viaje para ir arriba. Un jugador moderno que anduvo por aquí por las canchas de soccer los años 70 y los años 80. Dejó, además de buen jugador, cariño. Y bueno, y él lo manifiesta ahí nombrando un montón de personas, un montón de que aprovechamos para homenajear, para recordar y para tener acá presentes en nuestro programa. Muy linda la entrevista. Felicitamos a Alfredo y a su periodista. Bueno, por el canal de la Costa lo van a poder ver en vivo con su clásico bigotito finito. ahora canoso. Un saludo, por si nos está escuchando, a nuestro querido Popo Mijo. Bueno, lo mismo de parte mía, y por suerte uno con estas cosas tiene a veces esa alegría de reencontrarse, aunque sea por la palabra, con muchas personas a quien uno siempre quiso mucho y sigue queriendo actualmente. Bueno, les recordamos que todavía seguimos con este programa con un poco de apuro en sus inicios, sin un nombre concreto. Nosotros les pedimos a ustedes que a través de los teléfonos 437-40-310 o por mensaje de texto 094-94-40-51 nos acerquen nombres para este programa, que lo tomamos como un aperitivo antes del mediodía, como una picada antes del mediodía, y por ahí parece que puede salir el nombre que queremos para este programa. Recibimos aportes y recordamos que a través de la generosidad del comercio de repuestos, automotores y de motos de Gustavo Calengo, hemos puesto en juego un hermoso cubre volante para sortear entre todos aquellos que acierten el resultado de que nuestra selección disputará mañana, ¿no? A la hora 19 contra Ecuador, un resultado crucial para los intereses de clasificar al Mundial de Brasil sin pasar por la instancia del repechaje. Parece que el repechaje está casi muy seguro, porque le costaría mucho a Venezuela acercarse, pero los uruguayos a último momento nos hemos acordado de que se podía clasificar directo y en eso estamos. Como siempre, nosotros siempre estamos, el fútbol uruguayo, siempre clasificando a último momento, estamos afiliados, casi eternos afiliados al repechaje. Pero este año tenemos la posibilidad de que, si mañana tuviéramos un buen resultado, quizás clasificar entre los cuatro primeros e ir directamente al Mundial de Brasil, sin tener que disputar ese famoso repechaje que tanto a veces nos ha costado, porque en unas veces hemos clasificado, en otras veces hemos quedado afuera, así que No es tampoco seguro que el quinto puesto vaya al Mundial. El quinto puesto tiene que jugar con un rival que ya se sabe. Se sabe quién es el rival. El rival es Jordania. Jordania. Tal vez muchos ni sepamos dónde queda Jordania, pero es un país asiático. Y como sabemos, actualmente ya en todo el mundo se juega al fútbol. Ya todo el mundo sabe jugar al fútbol, así que no podemos dar... Si nos tocara ahí contra Jordania, no podemos dar el partido por ganado, sino que va a ser un partido muy difícil, como han sido todas las eliminatorias. Hablando de, o acercándonos al tercer integrante de esta mesa, le comento que yo no tengo familiar directo que haya tenido que emigrar a la Argentina, pero conozco cientos de uruguayos que sí lo han hecho, han conseguido trabajo, se casaron, amistades, formado familia, y nunca se sintieron muy discriminados por el origen de uruguayos. No, incluso yo, Raúl, le puedo decir, yo estuve cuando joven, estuve también una temporadita de 2 o 3 meses, ajá, casualmente viviendo en el barrio de donde era el padre Julio. Ah, bueno. Una temporadita por eso, y no me sentí discriminado en aquel momento en ninguna... Pero uno a veces en conversaciones siente que hay un anti-argentinismo en el uruguayo, y ahora que lo necesitamos, porque el martes Uruguay necesita ganar a Argentina también, aparte de ganar a Ecuador, necesita los puntos que va a disputar con Argentina, y Argentina no los necesita, ahí se nos borra todo. ¿Y cómo lo queremos? Ahí pasamos a querer a los argentinos. Pasamos a quererlo a partir como del nunca. del día viernes, ¿eh? O sea que queremos mucho a Argentina en estos días, desde aquí al viernes. Habla un poco de cómo somos, ¿no? Cómo somos según ruede la pelota. Padre Julio, le vamos a... Usted tiene preparado la comunicación con Julio. Bueno, le damos el micrófono al tercer integrante de esta mesa que hoy quedó chica por culpa de la chirca negra. De los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel gloriosa. Celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa. Es infinita la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juegue o no juegue Uruguay. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa, gloriosa, celeste, celeste, la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones. Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón. Bueno, el padre Julio con ustedes. Sí, por acá estamos acompañando a estos compañeros que me interesaría un poquito hablar sobre el partido de mañana, porque lo resulta que están... Y a mí me interesaría hablar sobre el partido del martes. ¿Del martes? ¿Por qué? Porque el martes jugamos con Argentina. Mañana jugamos con Ecuador y el martes jugamos con Argentina, pero lo vamos a dejar. Después vamos a hablar de su nacionalidad, su relación con aquí, futbolística, digamos, con el pueblo uruguayo. Creo que estamos tranquilos, ¿no? A nivel fútbol ya hay una clasificación, entonces por ahí vamos a ver si podemos acompañar a los que todavía faltan para la clasificación, ¿no? Pero deteniéndonos un poquito en el partido de mañana. Sí, mañana. Los dos equipos están ahí, sí, necesitando, iguales, ¿no? Prácticamente iguales. Están iguales. Están iguales. Así que va a ser un partido bravo, ¿no? Final. Partido muy bravo, sobre todo que Ecuador juegan la cancha de ellos, que es la altura. Encima de local, seguro. ¿Viste cómo es el asunto, que le dan una velocidad bárbara? Incluso a veces uno lo ve por televisión, la pelota no alcanzó a salir y ya están tirando otra pelota para dentro de la cancha. Es decir, es lo que tienen eso, la velocidad, darle ritmo al fútbol. Ecuador no ha perdido allí en su cancha, en toda la eliminatoria, pero buscando el último que lo derrotó, allí estuvimos nosotros en... hace 4 años. Hace 4 años, justamente. Claro. Ganándole de atrás, ganándole a la uruguaya, ganándole 2-1. Tiene mucho que ver también el tema de la administración en el partido, ¿no? Porque tienen que administrar bien lo físico. Sí, la energía es muy importante. Y también las tácticas, ¿no? Porque si de entrada eso... Vieron que a veces son esos primeros 10, 5, 10 minutos que el equipo parece que quiere dejar todo en la cancha, y me parece que en Quito ahí no... Eso no va a resultar, ¿no? No, más bien ahí lo que habría que tratar es de resguardar el arco nuestro, porque me parece a mí que ellos se van a venir con todo en el inicio. Bueno, la constitución del equipo usted ya ha confirmado, salvo sorpresas que a veces el maestro Todares suele darnos, y a veces son buenas porque también sorprende a los rivales. Va con 5 en el fondo, cinco en el fondo, lo que teníamos tanto miedo, que el juvenil fuese otra vez relegado, no sucedió. El juvenil, no, Lugano y Godín son los una línea de 3 en el fondo, y quizá con proyección de irse adelante o jugar bien atrás, los dos marcadores. Sí, no es tan claro que se juegue con 5 atrás, sino que cuando se juega con dos carrileros, se juegan con 2 líneas de 3, los carrileros a veces acompañan el medio campo, a veces acompañan la defensa. Pero como dice el padre Julio, me parece que en los primeros 5 minutos el amigo Fuchile y el amigo Maximiliano Pereira no van a ir al ataque. ¿Qué le parece a usted? No, me parece que no. Incluso yo no estoy tan seguro que juegue Fuchile. Porque puede jugar Silva, que está en Paraguay también. Sí, yo la página de hoy temprano, de la empresa Tenfield, daba Fuchile. Titular a Fuchile. Bueno, sí, bueno, pero es decir, Fuchile tiene bien ganado también el puesto. Sí. Hacía tiempazo que no jugaba. El otro día entró cuando el partido estaba un poco complicado y no tuvo ningún problema para adaptarse. Y son jugadores que los larga a la cancha y nunca juegan mal. No juegan sobresaliente, pero nunca juegan mal. Gargano, Arévalo y Cristian Rodríguez, en la otra aparición, serían los 3 que siguen, y dejando a los dos esperanzadores, punta Suárez y Cavani, para que hagan un gol, ¿no? ¿Alcanza con un gol? ¿Qué le parece? Sí, sí. Mientras el cuadro contrario uno no haga ninguno. No, el empate no sirve, ¿no? En último caso, antes de perder, el empate sirve igual. Y entonces ahí entraríamos en el amor. Ya entraríamos en el amor por los vecinos. No, pero mejor que se gane, ¿no? No, sería, es decir, si se gana, yo pienso que ya estamos clasificados cuarto. Bueno. Porque dependemos de otro resultado, pero ahí ya prácticamente que firmaríamos el cuarto puesto y hasta incluso estaríamos en el último partido peleando el ganar la clasificación, el ser primero. Bueno, Ecuador, previendo lo que le sucedió, no en la misma medida, porque ya se sintió perjudicado en el partido de hace 4 años en la otra clasificatoria por los arbitrajes. Puso eso en el tapete desde el principio, pidió jueces que no fueran aquí sudamericanos para la última instancia, no le fue aceptado por la FIFA, y arbitran los brasileños. Los mismos brasileños que supuestamente cobraron ese penal de Forlán, que ayer, que evidentemente fue penal y bien cobrado, pero como fue sobre la hora y de locatarios, ellos dicen que ningún juez lo cobra. Bueno, ese juez brasileño lo cobró, favoreció supuestamente a Uruguay, pero no, lo que había favorecido a Uruguay era el juego, y arbitran jueces brasileños el partido de mañana. En cuanto a los jueces, siempre tenemos el mismo problema, y por lo general el cuadro que tiene que ganar trata de presionar de alguna forma. Si no, vamos a volver a lo que decía Castillo el otro día, sería bueno jugáramos sin juez, no tendríamos problema. Tendría que estar Castillo hoy para darnos hoy solución. Hoy tendría que estar Castillo y nos daba la solución esa, jugamos sin juez y ya no nos preocupamos más. Pero si no tiene tarjeta, no va a intervenir, seguirá con lo de la chirca negra. El técnico ecuatoriano le quitó presión a sus jugadores, diciendo que no va a asistir el árbitro, ellos van a buscar ganar en la cancha con la pelota dentro del arco y no preocupándose de las decisiones arbitrales, que esperan sean correctas. O sea, el técnico, que no es ecuatoriano, es colombiano, Colombia, le sacó presión a sus jugadores para por ese tema. ¿Qué dicen las estadísticas en el tema de jugar en las alturas por Uruguay? Lindo tema, ¿no? Y es decir, en la altura de La Paz siempre fue muy complicado para Uruguay. Es decir, incluso para Argentina también. Sí. Se ha pasado un montón de veces, incluso fue goleado. Yo me acuerdo cuando en la selección de Maradona fue goleado cuando dirigía a Maradona. Sí. Es decir, es muy complicado la altura de La Paz. Pero Uruguay creo que administra bien eso. No, en La Paz no le ha ido muy bien, solamente creo que el año pasado, en la otra eliminatoria creo que sacamos un punto. Además, este año, en esta eliminatoria nos hicieron 3 goles. Ahora, la altura de Quito dice que no es lo mismo, y Uruguay ha tenido diversas actuaciones. Yo tenía que me habían dicho que en Quito tenía una buena actuación Uruguay. Sí, sí, no, en Quito sí. En Quito, no es lo mismo que La Paz. No es lo mismo. No, en Quito, por suerte, las últimas veces le ha ido muy bien a Uruguay, ha jugado bien. Incluso los cuadros de acá que han ido no han tenido malas actuaciones. Yo me recuerdo Nacional hace un par de años también que estuvo jugando con buenos resultados. La solución física que se ha encontrado, el cuerpo técnico, hoy todavía están en el llano, están en Guayaquil. Creo que antes de dormir suben a la altura, duermen y se preparan para un día durante el partido. Esa es la solución que han tomado el cuerpo técnico, el cuerpo médico de Tabárez para el partido de hoy. Así que Uruguay todavía está en el llano. Todavía está en Guayaquil, sí. Mirá por acá dice, mira, Ecuador es la selección de América contra la que Uruguay tiene mejor historial, dice. Se mire por donde se mire, considerando el total de los partidos, 28 triunfos, 4 derrotas y 10 empates. Los encuentros de eliminatoria son 11 triunfos, 1 derrota y 5 empates. Quiere decir que, bueno, el celeste está bien parada ahí. En el historial estamos bien. Bien parado. Pero ahora partido, hay que ver si... En este partido. Si la historia por lo general no juega. Es decir, es muy importante porque alguien sin historia no existe, pero... Si la historia no juega, no se juega con la historia. Sí, es decir, sí. Ojalá se sigan dando esos resultados. Pero no olvidemos que Ecuador hasta hace 35, 40 años atrás no existía futbolísticamente. Está muy golpeado por la desaparición física de ese jugador, sí. De no ha podido recuperar su juego y tampoco sus resultados desde que está. Lamentablemente falleció uno de sus ídolos. Uno a veces se pone en el lugar y sin dar nombre, ¿no? La desaparición de un jugador en un plantel consustanciado, que viene bien, que viene con grandes resultados, cuesta muchísimo, y me parece que a Ecuador le está costando la falta de ese jugador que murió en esas circunstancias deportivas, ¿no? Con el corazón, con sí. El corazón que lo traicionó. Y bueno. ¿Qué decimos entonces para hoy? A ver. Estamos esperando que la gente intervenga por los teléfonos 437-40-310 y también con un lindo premio de allí de la firma de Gustavo Calengo Repuestos, un hermoso cubre volante hemos puesto en juego para quienes acierten resultados que a través del programa de Chico en el Área Chica del día martes tenemos acá resultados, muchos 2-1, tenemos a Omarcito que va por el 2-1, a Pina que también va por lo mismo, a María de Parque también le gustó 2-1, a Marianela también, pero Marianela es mi esposa, sucedió una cosa muy muy muy particular, poco futbolera el pronóstico de ella, que ahora en el concurso va 2-1, el pronóstico de ella era con Argentina. Marianela dijo 2-1 Uruguay contra Argentina y no se había percatado de que primero jugábamos con Ecuador, pero igual me parece que va a tener suerte y va a ganar con el resultado ese, porque nos sirve, sí. Nos gustaría a todos. Sería bueno eso, ¿eh? Bueno, pero ¿y acá qué decimos? A ver, yo lo dijimos con sí. un 1-0. Yo me la jugué un 2-0. Un 2-0 porque vamos a hacer un gol y después de contragolpe, cuando Ecuador se largue a empatar, lo vamos a hacer el segundo. Bueno. Tenemos lo principal que tiene Uruguay es la delantera y la forma de jugar, que de contragolpe a mí me gusta. Me gusta esa forma de jugar y sí. La vamos a poder aprovechar bien mañana, si Dios quiere. Jugando con espacios. Con espacio, pero tenemos que estar muy atentos en defensa, que no nos pase como nos pasó en Colombia, que hicieron un gol a los 2 minutos, como nos pasó creo que en La Paz también en Chile, un gol sí. a los 2-3 minutos, y eso te desequilibra totalmente el equipo y te cambia totalmente la táctica del partido. Y el favorecido es Ecuador, que pasa a jugar de contragolpe, que también es peligroso Ecuador. Yo diría que va a ser un 2-1. A favor de Uruguay. A favor de Uruguay. Bueno, sí, sí. Es por lo que dice la mayoría. Anotalo también el padre Julio para que entre en él. Bueno, anotamos entonces acá a Julio, que tiene la difícil tarea de también con 2-1, Julio. 2-1, sí, la difícil tarea de decidir cuál va a ser el nombre de este programa. Él va a ser, y después al de final, todos los que la audiencia le proponga, elegir el más lindo, Julio. Y después al final lo vamos a comprometer a ver. ¿Cómo sale el partido el martes? ¿Eh? lo vamos a comprometer al final del programa a ver qué diga el resultado del partido del martes. Ah, bueno. ¿Eh? Que ahí va a tener el corazón dividido. El corazón dividido. Este, pero con Argentina clasificada, cualquiera generoso. Sí, hay una bueno. llamada, dice. Bueno, hola. Hola. Buen día, Raúl. Sí, ¿quién habla? Soy Uca. Ah, ¿cómo estás, Uca? Bien, ¿y ustedes? Bien. Muy bien, Uca. ¿Se va a anotar para el resultado? Ya te mandé. Bueno, 3 ya a 0. Te mandé 2 a 1 el martes. Ah, 2 a 1, Uca, dice acá. El martes te lo di. Ah, bueno. Ya no ha variado. No, incluso dio Uca dio los goles de Cavani y de Suárez. Ah, sí, de acuerdo. Suárez te puse, y Cavani. Sí. ¿Ah? Bueno. Muy lindo el programa. Muchas gracias, bueno. Uca. Gracias, Uca. Tenemos más comunicación, si les parece. Vamos a ir a compartir algunos mensajes que vienen llegando. Dice, nombre para el programa, la terminación 380. El nombre para el programa, Juntos a la Hora del Deporte. Bueno, Juntos a la Hora del Deporte. ¿Usted va anotando? Sí. Usted sabe que ha venido un oyente a buscar un premio. Bueno, se lo vamos a entregar. El premio de la sandía. Juntos a la Hora del Deporte. Había otra sugerencia. Usted anotó las otras sugerencias porque yo me olvidé. Bueno, espere que lo tengo apuntadito por acá. Había una sugerencia del Rincón de los Deportes. Bueno, lo anotamos. Este también, ¿eh? Muy buenos días. Muy buenísimos días. Es una hermosa, esas hermosas anécdotas y recordar tanta gente maravillosa que se fueron de viaje, pero en vuestras mentes y corazones, están. Y si fuera posible. Dire, en honor a ellos, amigos del lugareño, un saludo para todos y la audiencia de Cauces FM, nos dice Ana María Martínez, y vamos con ese programa. Nos dice. Siempre en la audiencia. También tenemos más mensajes. Dice, buenos días, chico Raúl. No sé si hablaron de Cacho de la Yeya, de Tulio Vigo, que no me acuerdo, pero jugó el Popomijo. Ahí está bien. Le decían el Galleta. Un beso a Frías, dice por acá la Chuchi, Susana. Sireya, se ve que en el primer programa que largamos chico en el área chica no escuchó, pero nos recordamos de toda esa gente, así como no, y lo tenemos bien presente, ellos saben que siempre van a estar en el corazón nuestro. A esa gente que lamentablemente ahora está desaparecida, pero siempre los tenemos en el recuerdo. Muy bien, seguimos por acá. Dice, buenos días, saludo a Chico, al padre Julio y a todos de ese lado y de este. Forlán no juega mañana. Nombre para programa, lo acabamos de escuchar, según ruede la pelota, dice. Muy bien, más sugerencias. Según ruede la pelota, otro posible nombre para el programa. Te agradecemos los saludos y que siempre estén la escucha. Según ruede. Según rueda la pelota. Rueda, rueda, rueda. Acá tienen algún enemigo acá. Sí, usted sabe, mire que llegan más sugerencias. La terminación. Justamente Jorge Castillo se comunicaba hoy. No los quise interrumpir porque ustedes venían muy enroscados con el tema. Dice que en los partidos sin juez, más sexo y alcohol en el fútbol. Opa. Sigue con la misma tesis. Mire usted. Eso estaría bueno, vos te imaginás que Peñarol ahora con el Japo Rodríguez en la parte del alcohol, ya estaríamos ganando por 2-0. Nos dice por acá Susana, dice, nombre del programa, no, pero... Chirca Negra, ¿eh? Las Chircas Negras, bueno. Un beso grande para todos. Acá hay otra sugerencia de terminación 132 de un 094, almorzando con los jubilados y el deporte. ¡Opa! Bueno. No tenemos acá en plena actividad al padre Julio. No se ha jubilado todavía. En plena actividad a Arbelo y a la gente. Y a Castillo. Al final, los que estamos solamente retirados y con el beneficio jubilatorio somos Pose y yo, nada más. Los demás son personas en actividad. Gente muy activa toda. Y nosotros, que jubilados también, buscamos buscamos pasar trabajo. 3-1. Fútbol, alcohol y sexo, nos dice Jorge Castillo. Tenemos una nueva llamada, si les parece, vamos al aire. A ver. Hola. Hola. Hola, buenos días. Sí, sí, ¿por nombre para el programa? Sí, sí, dígame. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ¿quién habla? Sí, el como nombre. Sí. De todo para todos. De todo para todos. ¿Y quién nos está hablando? Ah, una oyente anónima. Bueno, muy bien, igual aceptamos a una oyente anónima. Lo principal es que esté escuchando. Ahí está, de muchas todo gracias para por todos. El aporte. Muy lindo nombre. Ahí va, agradeciendo el aporte a todos los oyentes. Bueno. Tenemos una nueva llamada, si les parece, vamos al aire. Atienda la Pose, que usted que tiene. Hola. Los auriculares. Los agriculares. Hola. Hola. Sí. Hola, sí, buen día, Leonardo Bolívar de La Floresta. Buenos días. ¿Cómo le va? Sergio Pose habla. Ah, bueno, mucho gusto, mucho gusto. Encantado. Saludándolos a ustedes, al padre Julio. Bueno, muchas gracias en nombre de todo. Las disculpas del caso, me había invitado en algún momento. No. Un invitado. Ahora que estaban con, acá me está diciendo Raúl. Estaban con el elenco un poco reducido. Sí, no, pero no es por eso que lo invitamos. No, pero digo, yo no puedo comprometer a ir siempre, ¿no, verdad? Bueno, no, pero... Entonces, digo, hoy era la oportunidad linda de acompañarlo, más que nada, ¿no, verdad? No por eso. Bueno, razones familiares un poco no pudimos estar. Pero más que nada para tirar el resultado del partido. Yo me gustaría un 1-1. 1-1. No lo veo a Uruguay ganando allá en estas circunstancias en que Ecuador se está jugando todo, ¿no, verdad? Bueno, muy Ecuador está con un pie adentro de la eliminatoria prácticamente. Entonces, creo que la estadística es un número frío y hay que ver en qué circunstancias se enfrentaban Uruguay y Ecuador en otro momento en Quito, ¿no, verdad? Sí, es lo que yo le comentaba al padre. Exacto, Julio. Yo escuchaba eso. Es favorable, pero no se juega con la historia. Seguro, no se juega, no. También una pequeña precisión, que se dijo de que Uruguay podía llegar a ser primero. Uruguay no puede alcanzar a Argentina. Argentina tiene 29 puntos ya, y Uruguay tiene 22. De manera que Uruguay no, de ninguna manera, por más que hay resultados que lo podrían llegar a poner segundo, no podría llegar a ser primero, digamos, en el grupo. Argentina está con 29 puntos, con una trayectoria, realmente hizo una campaña, tiene sobre 14 partidos jugados, ganó 8, empató 5 y solamente perdió 1, ¿no, verdad? Sí, sí, incluso las primeras fechas fueron malas, pero fueron malas, con una serie de resultados y alguna derrota. Sí. Y está con 30 goles a favor y 11 goles en contra, así que felicitaciones al padre Julio. Hace tiempo que yo digo, nosotros como decimos, esa rivalidad rioplatense, pero hace tiempo que los argentinos están jugando un poco mejor que nosotros. Y bueno, tuvimos aquel momento en que le sacamos la Copa América en su propia casa, ¿no, verdad? Sí, sí, cómo no. Que justamente recuerdo que con el padre Julio veníamos el día de la final. Bien. Veníamos de Argentina, precisamente con un grupo acá de la parroquia Don Orione. Y la final, por supuesto, que era contra Paraguay, ¿no, verdad? Todos lo saben. Sí, sí. De Argentina era, no era estaba. Era muy cómico porque todos se iban para la cancha. Pero nosotros publicamos para acá. Claro, ahora, pero ¿qué pasa? ¿Dónde vimos nosotros la final? ¿Dónde podemos ver? En Gualeguaychú. En Gualeguaychú, cuando estábamos con toda aquella temática fresca del puente y todo eso, ¿no, verdad? Pero bueno, fue el día. Queda un poco para el anecdotario, ¿no, verdad? De todo eso. Porque todos iban para allá y el único que venía para acá, éramos nosotros nada más, iban todos para allá. Y bueno, venían para el festejo acá. Sí. Sí, después, sí. Bolívar, ¿cómo te va? Todo bien, Julio. Muy lindo el programa. Tenés un tema ahí también lindo para tratar después, seguramente, en otro programa. Mirá, tenía algún tema, pero yo te había comentado que en este momento, pero creo que lo podríamos dejar para de repente para otro programa, estando allí. Sí, sí. Simplemente que últimamente están saliendo están saliendo libros sobre el tema fútbol. Y en la última feria del libro se acaba de presentar este lunes que pasó en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal de Montevideo el libro que yo te comentaba, que se llama Goles y Votos. Uh-huh. Es un libro de dos periodistas uruguayos donde hacen trazan lo cómo se entrelaza el fútbol y la política, ¿no verdad? Y cómo el perfil de repente de los partidarios los simpatizantes de un cuadro con los de un partido político, cómo ha incidido la política en el deporte y más prácticamente en el fútbol, sobre todo, ¿no verdad? En momentos, digo, cuando hemos pasado por dictaduras en Uruguay, en América, cómo los distintos actores se han movido y muchos han utilizado el fútbol con fines políticos y viceversa. Eso creo que es un tema bien lindo. Pero hoy estamos con este tema de Uruguay que me parece que nos roba toda la atención. Yo simplemente les quería tirar una cosita para dejárselas ahí, que es el tema de que el jueves que viene, cuando esté programa en el aire, va a estar debutando Uruguay en el Campeonato Mundial Sub-17. Sí. Algo a tener en cuenta, que nos está todo lo que está pasando acá nos está robando un poco la atención, de que en los Emiratos Árabes, el jueves 17 a la hora 11, Uruguay está debutando ante Nueva Zelanda. No hay programa entonces. Si hay transmisión. No hay programa. No, trataremos de. Por eso les estoy avisando. Porque hay una diferencia. Yo estuve calculando, es decir, no sé si a las 11 o a las 10, porque hay una diferencia de 6 horas. Yo miraba en los Emiratos Árabes. Estamos en este momento con 6 horas de diferencia. Yo consulté a las 10 de la mañana por internet, allá eran las 4 de la tarde. Pero el supuestamente, y como se ha anunciado, es a la hora 11 de Uruguay este partido. Al igual que la segunda fecha, que es el domingo, creo que es el domingo que va a jugar Uruguay, el domingo 20, y también a las 11, que estaba creando todo un problema por la transmisión del partido televisado, mañanero del domingo, que es cuando juega Danubio. Juega Miramar y Danubio. Ajá. Entonces Miramar quiere recaudar y pedían un cambio de hora, porque a esa hora no transmite, o sea, BTV no lo va a transmitir el partido, porque no quiere competir con los canales abiertos que están pasando Uruguay. Todos los partidos de la Sub-17 de Uruguay se van a pasar por canal abierto. Es decir, los canales 4, 10 y 12, como ustedes saben, estarían transmitiendo los partidos de Uruguay en el Mundial Sub-17. Así que bueno, era un poquito eso, y en algún momento, teníamos algo preparado también de lo que significaban los Emiratos Árabes, lo que son los Emiratos Árabes, están en la Península Arábiga, como ustedes saben, en lo que es Medio Oriente, un país que tiene dos grandes ciudades donde se va a realizar el Mundial, que son Abu Dhabi y Dubái, que sobre 5 millones de habitantes están concentrando alrededor de 3 millones y medio de toda la población, porque es un país que tiene una enorme parte del país está desértica, con la salvedad de que abajo de ese desierto hay petróleo, ¿no? Entonces los convierte en los nuevos ricos de este mundo tan desigual, que en muchas cosas el mundo se está dando así la cosa, y cómo se reparte todo el poderío económico, ¿no verdad? Así que bueno, simplemente era eso, un gran abrazo para todos ustedes, y adelante con este programa. No se me ocurre ningún nombre por ahora, creo que hay gente que ha tenido buena voluntad de mandar los nombres, pero tendría que ser algún nombre más cortito y con un poco más de gancho. Muy bien. Algo que sea más cortito. Un cambalache, dice usted. Que pique más. Bueno, muchas gracias, bueno. Bolívar. Desde ya le digo que hermoso el tema de la relación entre fútbol y política. Yo vio ese dicho que dice no aclares que oscurece. Ayer leía en la fundación del Club Nacional de Fútbol, en el acta de fundación, lo primero que aclaran es que no tiene ninguna vinculación con partido político. Claro. Entonces, no tiene, pero es clara la inclinación de todos de todos esos que allí firman debajo y su posterior vinculación a un partido político directamente. Sí, usted sabe que yo y esto lo he comentado más de una vez con el padre Julio. Hablamos de temas políticos, pero cuando uno ve un partido de fútbol, hay un montón de cosas. Lo que uno ve dentro de la cancha no es todo. Es decir, hay un gran porcentaje de los partidos que ya se jugaron afuera. Claro. Es decir, pero se jugaron en otra, es decir, en el sentido, por ejemplo, la cantidad de habitantes que tiene un país contra la que tiene Uruguay. Nosotros ahí vamos atrás, ¿no? ¿Verdad? Somos un milagro, pero evidentemente en eso nos llevan ventaja. Lo que significa la educación, la instrucción, la educación física, que tiene un alemán de repente de los 2, 3, 4 años, ¿no verdad? Por decir, un alemán como cito un montón de países europeos y otros países. Lo que en Uruguay sabemos que los grandes futbolistas se han nutrido muchas veces de los barrios más pobres, de la cancha, del campito, ¿no verdad? De ahí la gambeta, la pisadita del uruguayo. Pero muchas veces son chicos que no tienen la oportunidad de desarrollar físicamente, ¿no verdad? De tener una buena infancia, una buena instrucción. Es decir, todo ese montón de cosas se juegan afuera de la cancha. Y bueno, y los uruguayos después se dicen, en la cancha somos 11 contra 11. Pero miren que antes ya se jugaron muchas cosas, ¿no verdad? Muchas historias. Y ahí la política tiene mucho que ver también. Bueno. Muy lindo. Bueno, buenos días a todos. No los entretengo más porque les estoy un poco robando el programa. No, pero un gran abrazo. Y bueno, lo prometido es deuda. Y en algún momento vamos a acompañarlo al padre Julio por ahí. Ahí está. Lo esperamos. Bueno, buenos días y gracias. Buenos días. Chao. Bueno, muy linda la intervención de aquí de los panelistas por teléfono que tenés, Castillo y Bolívar Conti. Muy claras sus intervenciones telefónicas, se escuchaban muy bien, gracias a las maravillas de nuestro amigo Leo en controles, como si estuvieran acá mismo, ya mostrándoles que este programa tiene temas para rato. ¿Podemos hacer algún repasito de los nombres que hay? ¿Tenés ahí? Sí, tengo algunos nombres entre los cuales... alguno en un hecho que a veces a la gente el corazón se le para. Se para nuestra maquinita de bombear vida que tenemos y fue lo que le sucedió a nuestro querido amigo, familiar, pariente suyo, Leo, querido primo Mingo Cuadrado. Mingo Cuadrado dejó esta vida y bueno, el día martes, como toda la gente que muere el corazón, recibimos la triste sorpresa y bueno, se nos fue alguien que con el solo apodo que siempre se le conoció, Mingo, en recuerdo de otro Mingo Conde, que era muy pícaro, muy artero, el Mingo también era de esas personas, se hacía querer por su simpatía, por su bonomia, por su siempre estar bien, y bueno, nos dejó, pero lo llevaremos siempre aquí en el corazón. Teníamos que decirlo en algún momento del programa, sin que esto fuera un bajón, para toda la familia, para su hijo, para su compañera, de aquí de la radio un apoyo y bueno, las palabras de este equipo en recuerdo a un amigo que se nos fue. Sí, si me deja Raúl, sí, es un amigo, sí, lamentablemente un amigo joven y bueno, uno es la vida, también la vida que va transcurriendo y... Pero como dije al principio, cuando recién empezamos estos programas, muchos amigos se han ido y siempre uno los tiene presente, aunque sea en el corazón, con nosotros van viviendo. Sí, justamente con Mingo, yo recuerdo que de haber compartido acá en Soca, todo en la cantera, nosotros acá, yo incluso era más amigo del hermano de él también, que falleció muy joven, de Raulito. Pero justamente con Mingo, en el tiempo que yo me fui a vivir a Piriápolis, que estuve allá casi 2 años, coincidimos también. Entonces, cuando uno se encuentra lejos, a veces parece que los amigos son más amigos. Si no pasaba más de un día por medio, que nos viéramos. Capaz que nos veíamos más allá que lo que nos veíamos acá. Entonces ahora que voy esporádicamente a Piriápolis, siempre nos estábamos viendo, siempre teníamos algún saludo especial, incluso él se comunicaba a la radio. Pero donde esté, sabemos que está bien y bueno, y algún día llegaremos nosotros también y nos volveremos a encontrar. Creo que sí, creo que también el hecho de que parta uno no es que parte para siempre, ¿no? Sino que nos deja el recuerdo, nos deja las cosas lindas, también las cosas que aciertos y no aciertos. Y el que queda es el que tiene que seguir tomando la posta, ¿no? Entonces con esa alegría uno tiene que seguir andando, ¿no? Y bueno, y que Mingo en su historia, en su vida, también nos dejó cosas para poder comentar, para poder también vivirlas y también traerlas al recuerdo, que nos hace muy bien. Y bueno, y ahora los que se quedan son los que siguen, ¿no? Nos acompaña él de donde está y ya no tiene ni tiempo ni espacio, sino que está con nosotros siempre, ¿no? Siempre va a estar. Bueno, un saludo para todos. Con dolor, pero bueno, seguimos adelante con este programa. Seguimos esperando las llamadas por el resultado de Uruguay. Un hermoso cubre volantes de taller de repuestos allí de Gustavo Calengo. Es el premio para quien acierte, sorteando, por supuesto, si hay un resultado repetido, quien acierte el resultado de Uruguay-Ecuador. Estaremos para el partido de Uruguay-Argentina, ya con las cartas más vistas, en el espacio del martes del chico, en el área chica también, sorteando un nuevo premio y previendo un nuevo resultado, si es que el resultado de Uruguay-Ecuador hace del partido Uruguay-Argentina un resultado también, casi una final, como que sea muy importante. Que sea muy, muy importante. Esperemos que no, que ya estemos súper clasificados. Tengo más mensajes por acá, dice, recordando gente de nuestro Soca, nos dice Uca, en comentario a lo que estaba haciendo Chico recién, y bueno, cuando tú estabas entregando el premio, entonces... Se me perdí ese pedacito. Te perdiste ese pedacito. Pero es obligación la entrega. La entrega de premios de programas anteriores. Me alegra muchísimo que la mamá de Débora haya venido. Era la mamá de Débora. Sí, la mamá de Débora. Mire usted. No ganó Débora esta vez, ganó la mamá. Ganó la mamá. Era lo de la sandía, ¿se acuerda? ¿Eh? Lo de la sandía. Lo de la sandía. Va a haber más de las sandías. Usted tiene muchas sandías. Dice, el nombre para el programa, Un Silbato y la Cancha. Anote por ahí si usted quiere. Muy buenos días para todos. Un silbato y la cancha. Y la cancha. Terminación 80 de un 099. Muy buenos días para todos. El nombre para el programa ya se los dije. Según mi manera de pensar, le pondría a ustedes y nosotros. Gracias, María de Parque. Lo tenemos por acá. Está por ahí pendiente, muy, muy bueno. María de Parque nos ha muy gentilmente acercado alguna música que ya de acá aprovechamos para decirle que bueno, que sí, que se ha podido rescatar algunos músicas, sonidos interesantes que ella tenía ahí en un viejo cassette y que cuando estemos pasando por ahí por Parque le estaremos entregando el material físico. Él, en realidad, en los programas tangueros acá de la emisora, en los programas que ella habitualmente llama, puede a veces, si quiere, si gusta, solicitar alguno de esos temas que se ve que los grabó hace mucho tiempo con mucho cariño, se ve que le siguen gustando y que bueno que los hemos pasado a formatos digitales los que se pudo, y que están en buenas condiciones. Un saludo a María y muy lindo el programa. ¿Quién le dice a usted que no sea el nombre elegido para este programa por el padre Julio? Hola. Hola. Hola. Ah, ¿de dónde viene esa llamada? Pero ¿cómo? Saludos sí. A todos. Un saludo al padre Julio, que no tengo el gusto de conocerlo. Él tampoco me conoce a mí, pero un saludo y ¿sabés una cosa? Los extraño, y no puedo esperar a que termine la audición sin poder llamarlos, ¿te das cuenta? Y bueno, es que tiene que llamar antes que termine la audición, ¿sí no? Raúl, sí. Más que nada los llamé porque hoy tengo un sistema nuevo, porque vos sabés que para llamarlos a ustedes, ¿sabés cuántos números tengo que discar? Sí. Para entrar en mi compañía de teléfono tengo que discar 10. Y después de ahí, cuando entro en la compañía para entrar a Uruguay, tengo que discar 14. Así que ayer fui a mi compañía de teléfono a través del internet y encontré algo que con apretar un número, yo les doy el número donde yo quiero llamar, con apretar solo un número ya estoy conectado con ustedes y ahora lo estoy probando y por suerte salió todo bien. Todo bien. Está escuchando perfecto. Muy bien. Perfecto, sí, bien. Nos alegramos de que... Para comunicarme con ustedes tengo que meter dedo en 14, en 24 números. Bueno, pero ahora uno menos solo. Menos mal que no tomo vino antes de llamarlo, porque si no, no sé qué relajo haría. Bueno, chico Raúl y padre Julio, que cuando abrieron la... Esto es lo lindo que tiene poder comunicarse con la radio y a través de los oyentes. Cuando abrieron el espacio hoy, habló el muchacho Umpierre, que todos lo conocemos por el Galleta. Sí. Chico, vos sabés que yo hay nombres a veces que por los sobrenombres, y eso no me acuerdo porque hace con todos los años que hace... Y le digo a mi señora, Popo mijo, pero Popo mijo me suena. ¿Y quién es el Popo mijo? Después cuando dijeron un Pierre, digo, ese debe ser del Galleta. Ustedes saben una cosa, por eso es lo lindo que tiene esta audición. Hace años, Carlitos Núñez me mandó una foto de un equipo, en la cual me dice... me dice toda la formación del equipo. Entonces le digo a mi señora, voy a buscar la foto y a ver si está. El primero que está parado de pie es el famoso Galleta. Sí. Chico, sí, sí. Te voy a dar la formación de ese equipo. Capaz que es la misma que tengo yo. El Sapo, Jorge Laborde, el Checho, el Pica y el Toto Rodríguez. Sí. La línea de fútbol, hay un muchacho que no lo conozco, Dacuna, Marcelino, Jorge Churi, Vélez, que no me acuerdo. El Hugo Vélez, sí. Edgardo Vares. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Está loco. Ese es el equipo que tengo. Fíjate vos si serán lindos estos recuerdos. Para mí, al menos, es grandioso. Bueno, acá estamos mirando en la computadora, quizá la misma foto que tenés tú. El petizo de armas, debe ser el que está en la derecha. El que te falta es un puntero que se llamaba de armas, que le decían el petizo. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Bueno. Pero ese era forward, ¿no? Sí, jugaba... ¿El puntero jugaba? De 7 u 8. Aquí yo la línea esta de forward que tengo es Dacuna, Marcelino, el Jorge Churi, un tal Vélez que no sé quién es, no sé de dónde era. ¿De dónde era Vélez? No, Vélez no era de acá, pero tuvo muchos años viniendo a Soca. O será ese de arma, no sé. Y después está Edgardo Vares. Ajá. Sí, ese fue... ¿No fue ese el famoso partido? Me parece que es Edgardo Vares. Sí, Edgardo Vares, sí, número 10. De ese tiempo tiene que ser Edgardo. Sí. Bueno, así que fíjate todos los recuerdos que tengo. Bueno. En lo demás, vamos a ver mañana, a ver qué pasa. Estamos ansiosos por el resultado y ver qué va a pasar con Uruguay. Esperemos que todo salga bien y todo por la celeste y a dejarnos de hacer cuadros y a poner cambios y... a luchar para adelante. Bueno. Damos un abrazo grande, chico, mañana capaz que te llamo porque voy a seguir con mi cábula. Sí. Ni lo escucho ni lo miro. Está bárbaro, me llamaba al final que yo voy a estar esperándote con el resultado que va a ser favorable, si Dios quiere. Vamos a ver, ojalá que sí. Un abrazo para todos. Bueno, gracias igualmente, saludos. Muchas gracias por como llamar. Siempre, chao. Chao. Bueno, el Morra de allí de... cerquita nomás, desde los Estados Unidos, con este programa que recibe cada vez más adeptos. Adeptos y de nombres que le van a hacer mucho más difícil la tarea. Incluso un recuerdo para toda esa gente anónima que nos está escuchando, que nosotros a veces ni siquiera sabemos que nos está escuchando. Son amigos que a veces uno no ha hecho en la vida y nos están escuchando y tenemos oportunidad cuando nos encontramos decir, vos sabés que escuché el programa y eso. A toda esa gente un saludo muy especial. Bueno, acá tenía ayer, no hubo programa, nos salteó el día 9, se conmemoró el Día Mundial del Correo y también una escucha, no por internet, pero sí por internet, pero no directo, posterior a porque me exige que se suban los programas rápido, sobre todo los vinculados con el fútbol, nuestro director nacional de correo, José Luis Juárez, es un oyente que tenemos, distinguido oyente, una personalidad de acá del pueblo que ha llegado por méritos funcionales, por méritos propios, por méritos de trabajo a un cargo de dirección general de un organismo estatal que es muy importante y que nos alegramos. Felicitaciones a José Luis por el cargo que ocupa y por ser un oyente más apasionado de estos programas de Cauces FM en horas de la mañana. José Luis, sabemos que es no solo un apasionado de esto, sino un apasionado del pueblo. Bueno. Él es un hincha a muerte del pueblo de Soca. Él está siempre en colaboración en lo que precisemos. Sí. Y por suerte, desde muy joven nos tocó compartir con él muchas veces una cancha de fútbol. Muchas veces compartimos uno con el número 10, que era yo, y él con el número 11. Varias veces compartimos lo que se llamaba en aquellos tiempos la ala izquierda de un cuadro de fútbol. Bueno. Incluso el cuadro dirigido por el Morra, jugábamos los dos. De los Juárez, una mezcla de la habilidad de todos los Juárez y de fortaleza de fortaleza física del Juárez más fuerte, que era el Bocacha, Juárez más hábil que era Carlito. Sí. Ahí tenemos una conjunción de valores futbolísticos en nuestro director nacional de correo. Ahí está. José. Saludo muy especial. Mono no le decimos. No. Eso que no se entere la prensa. Que eso queda grabado. Tenemos más mensajes, si les parece, compañeros. Dice, soy Margarita Hernández, Irene. Ahora vivo en Estación Atlántida. Un saludo para todos. Espero que Sergio se acuerde de mí. Un saludo a mi pueblito, dice. Bueno, le comento, Sergio, Margarita Hernández, Irene, dice. Yo me imagino a Margarita Hernández, no sé si será la que fue compañera de escuela mía, que vivía por el camino del cementerio. Quizás ahora ella nos cuenta que vive en Estación Atlántida. Así es ella, sí, como no la recuerdo, un saludo muy especial. Y si le mandan un saludo a su pueblo. Lo que pasa es que no quiero decir públicamente que recuerdo muchas Margaritas, porque si no capaz tengo un problema en casa. Tenga cuidado que lo están escuchando. Pero esa Margarita era la que iba atrás de usted en la fila de la escuela. Sí, esa iba atrás. Sí. Atrás suyo. Pero no era al revés. Sí, es la misma Margarita que estoy diciendo, un saludo muy especial que hace mucho tiempo que no la veo. En la fila de la escuela todos iban atrás de usted, ¿no? Todos, claro. Todos. No, a veces yo me acuerdo que la posibilidad que tenía cuando nos juntaban quinto y sexto, sí, que yo le ganaba a Javier Tría. Ah, no era me el único que le ganaba en la escuela. De más siempre era primero en la escuela. Muy bueno, muy bueno. Es así, dice entonces. Pero no le pasó como al amigo Popo que lo regresaron tantos años, ¿no? No, por suerte no. ¿Eh? El Popo anduvo bien. No, pero yo tenía la suerte que tuve a mi abuela y a mi tía en la escuela, entonces era... El problema del Popo es cómo había llegado a quinto, ¿no? Sí. Porque no es criticar a la maestra Ivonne que lo bajó de quinto. Se ve que era como un útil, lo iban a primero, ¿no? No. Pero quién lo había llevado a quinto, ahí sí habría que averiguar muy bien. Era muy complicado. Por acá dice. Para Popo, y muy lindo ese recuerdo de su edad escolar. Acá nos cuenta Margarita Hernández, justamente en un mensaje que nos envía, dice, sí, el Galleta es vecino mío, en Estación Atlántida, buena gente como todos los de Soca, un saludo para mi cuñada, la Chuchila, Irene. No, pero mirá, ahora ya sé quién es Margarita. Es la señora del hermano de Chuchi, del Chuchila. Con con Margarita no solo compartimos eso, sino compartimos muchos años de ómnibus, cuando ella iba a estudiar al liceo de Pando, al liceo del Huerto. Ella iba al liceo del Huerto, pero era Margarita la que vivía en Solís Chico, acá antes de llegar a Solís Chico. Ah, mire usted. Ahí en la Granja 18, sí, como no, un recuerdo muy grande, Margarita. Hace muchos años que no la veo. Y está cerca la gente. Sí, a veces ve lo bueno que yo decía que tiene estos programas. De repente uno se comunica con gente que ni siquiera sabe que están escuchando. Un beso grande, Margarita. Bueno, muy bien, tengo más mensajes. Por acá nos dice nuestra compañera Ana María. Qué verdad, dijo Chico, ¿eh? Ana María nos dice. Sería sobre el comentario que tú hiciste hoy. Ah, el Chico. Muchas gracias. El Chico es una verdad detrás de la otra. No, una verdad delante. Delante. No, hablando un poquito de las cosas que se vivían y todo eso, futbolísticamente, ¿cómo eran ustedes? A ver, el Raúl, acá el Chico. Y... ¿Cómo? A mí me contaron una historia. Había de ese patada, señor que está ahí. Chico era verdadera gambeta, sí. El gambeteador era él. ¿Ah, sí? El gambeteador era él. Recibía patadas por el Chico, bastante. O pasaba como... Disculpame que te corte, o pasaba como esa vez que un niño llega a la casa contento y le dice, papá, dice, ¿sabes qué? Hice 3 goles. Le dice el padre, qué bien, y ¿cómo terminó el partido? Y dice, fue ajustado porque perdimos 2-1. Bueno, no cerraba. O hice un gol en contra. 2 en contra. ¿Por qué perdí? Perdieron, empataron. Es decir, hay un comentario acá en el pueblo que yo no sé si es verdad, uh-huh, pero lo he sentido muchas veces, porque en ese tiempo casualmente yo no vivía, uh-huh, no vivía acá, ¿no? Es decir, capaz que el que está en la audiencia, que el negrito de la pina que está en la audiencia, que nos está escuchando, me va a poder decir si es cierto o no. Pero había un comentario una vez que Soca había ido a jugar a la Chinchilla, ¿no? Y vinieron y salieron 3-2, ganó Soca, ¿no? Dice, ¿cómo se ganó Soca 3-2? ¿Qué hicieron los goles? Los hijos de Omar. ¿Cómo los hijos de Omar? Sí, había hecho Gustavo 3 goles a favor. Y me parece que fue Horacio 2 goles en contra. Habían salido 3-2 y ganó Soca, pero los 5 goles lo había hecho. Es un comentario, yo escuché, no puedo decirlo, pero Omar, que está en la audiencia, dentro de un ratito nos va a llamar y nos va a decir si es verdad o no. Nos va a confirmar eso. Bien. Ya, cuidado que lo reta. Lo reta. Él es el presidente en cuanto del al fútbol local, yo qué sé. El fútbol local sería lindo que un día habláramos exclusivamente del fútbol local. Nosotros jugamos una época que era otro fútbol, no era el de ahora. Claro. Pero a mí, por ejemplo, en particular, me gusta así el fútbol, el gambeteador, el que anda mucho con la pelota, que sea un poco comilón, que no, yo soy de ese fútbol, no soy del fútbol rápido que se juega a una velocidad, que llegan de un arco al otro, que pases largo, no, a mí me gusta, como decía allá antiguamente el Vasco Sea, ¿no? Cortita y al pie. Bueno, yo jugué en mi época juvenil en un club de aquí, de fuera del pueblo, que se llamaba Canteras del Sur, allá en donde están las canteras, y había allí un muy buen plantel que nos permitía a nosotros suplantear prácticamente en ese equipo local. Ahora, sí, tenemos una llamada. Hola. Una llamada, sí. Dígame, señor, ¿por qué está castigando a mis hijos? Usted? No. ¿Por qué no está castigando? Porque no merecen castigo. Eso que usted está diciendo es muy cierto, pero... Bueno. Hicieron todo lo estaban diciendo los goles de eso, todo. Los 5 goles. Todo. Gustavo sí. Poblado y Horacio en contra. Sí, yo la verdad que no estuve en ese partido, pero escuché siempre el comentario y me decían... 3 Gustavo ya a favor, que era un gran goleador, Gustavo hacía muchos goles, y 2 en contra de Horacio. Téngame respeto, no sea malo. Y le estoy diciendo el negrito La Pina para que no. Ya vi que me dijiste el negrito La Pina, Pina me dice. Sí, Pina me dice negrito. Ve, ya quedó. Pero a veces me dice negrazo también. Ah, bueno. Bueno, chicos. Gracias, Omar. Muy bueno, que ande bien. Gracias por estar. Saludo al padre Juan ahí, que yo no lo conozco, pero. Julio. Bueno, dale saludo, que lo voy a intentar conocerlo. Bueno, cómo no. Tuve muy buenas relaciones con los padres acá en Soca. Bueno, sí. Te prestaban plata. No, desde el padre Vittorio tengo relaciones. Este ya está diciendo que plata no tiene. No, vos sabés lo que me prestó. El cura Juan. Sí. 50 bolsas por la cuando hice la planchada. Mirá vos. Mirá vos si me habrá prestado. El cura del padre Juan. Sí, un personaje. Está loco, un amigazo. Un recuerdo muy grande. Y me quedé jugando al fútbol con el cura Vittorio. Ponía las pelotas entre las sotanas y nosotros le dábamos patadas y él cachetaba en la cabeza. Sí. Mirá vos. Bueno quédate bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, colaborador ahí diario de los programas Mar, de la mañana. La leyenda urbana esa que hablaba de los 5 goles son verdad. Son verdad. 5 goles de los burgueños. De los, sí. Pero estaba hablando Raúl de cómo jugaba el fútbol, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, en un club, las Canteras del Sur, que llegó a tener al influjo de una bonanza de trabajo, bonanza económica, y allí en las canteras, un plantel bastante seleccionado de picapedreros que venían a trabajar a la cantera, a casarse y a después a jugar los domingos en ese. Un club muy aguerrido, muy metedor, muy de fuerza, allí con algunos valores distinguidos como que en momentos los envidiaba y los coqueteaba el Soca Fútbol Club, y ellos por ese amor a la divisa de la cantera muy pocos vinieron, y los que vinieron no hicieron mucha patria. Me acuerdo del arquero El Sátiro, que no recuerdo el nombre, pero era más conocido como El Sátiro, un excelentísimo arquero, vino a Soca y no cuajó, digamos. Coincidió con la aparición del gran arquero que fue Eduardo de Armas acá en Soca, y El Sátiro no se volvió a jugar allá por las canteras. Una persona de tronco grueso, retacón, que se llamaba Ramón Varela, con un fuerte, número 9, fuerte disparo, pateaba, que era un infierno, que pateaba muy bien. Bueno, los hermanos Conde, los hermanos Echegoye y los hermanos Conde armaban allí un equipo donde a los que alternamos en las prácticas y en la reserva. Después, cuando ellos se fueron, pasamos a jugar en el primero de la cantera, y allí tuve una de las pocas hazañas futbolísticas que yo tuve. Fue hacerle un gol al arquero Posadas, a que se hizo famoso porque el arquero Manga le hizo un gol de arco a arco. Bueno, allí jugamos un partido en las canteras contra un cuadro que se llamaba Juvenil o algo así, era un escindido del Junior de Atlántida, y bueno, ese arquero fue uno de los que pude hacerle un gol, que el gol no se lo hice yo, pero eran grandes jugadas de aquel Rosales, uno de los que vino también sobre el final. Y bueno, allí logré hacer eso, que es un recuerdo grande para mí. Y después al San Luis, un partido con San Luis también, al influjo de ese gran puntero, gran jugador que era Rosales. Fíjese, yo allí ligando todo lo que él hacía, y simplemente medio rápido, no sé qué, pateando y haciendo los goles. Esas fueron mis cortas hazañas futbolísticas, padre Julio. Muy bien, muy lindo. Yo también hice un poco de fútbol, cuando murí, sí, estuve en el Club Atlético San Miguel, ahí en el pueblo San Miguel, donde vivía yo de chiquito, digamos, ¿no? Ubíquenos, cerca, lejos de Buenos Aires. 34 kilómetros de la capital, más o menos. Ahí. Gran Buenos Aires, sí, sí. Ahora es y el club sigue todavía, no se fundió ni nada de eso. Pero San Miguel es el mismo que está, creo que juega en la C o en la D. Claro. Sí. Lo que pasa es que ubíquelo, porque 30 kilómetros, pero estamos hablando de siempre dentro de la ciudad. Sí, siempre. Siempre dentro de la ciudad. Gran Buenos Aires sería, ¿no? Seguro, sí. Porque a veces uno se hace la idea de que un pueblito como es Soca apartado, no. Allí es todo dentro de la ciudad. Sí, recorre un montón de ciudades, son todas de la ciudad misma. Pero estuve dos, tres años, ¿no? Hasta los más o menos 14, 15 años, después ya no. Y antes hice un poquito de rugby, pero bueno, es cosa de... Errores de la vida. Sí. No, ¿cómo? No tengo nada contra el rugby, pero lo veo con toda la parte que no me gusta del fútbol, se la lleva el rugby. Yo lo miro porque a veces me entusiasma mirarlo, pero sigo sin entenderlo. No sé cuándo es gol, cuándo no es gol, porque para hacer un gol le tiene que agarrar al arco. Entonces no puedo concebir yo que pase el gol que vale más, le erran al arco. Está como ese jugador que le dicen Domingo. Un chiste chiquitito, director, ¿puedo? Sí. Si el horario nos deja. Domingo. Domingo, el jugador domingo. Dice que estaban todos los jugadores con los números de la camiseta en color negro. Y él se puso un color rojo en el número de la camiseta. Entonces le preguntaban por qué. Y porque yo me llamo Domingo. Está bien. Y juega con el número rojo. Era el almanaque va en rojo, así que tenía para llevar. Está claro. Bien, está perfecto. No dice hay nadie que se llame Feriado, sino también podría. Está rojo. Feriado también. Pérez. No le ponga duda. Mire que hay que buscar en los nombres, quizás hay alguno con él. Mire que tengo más mensajes, dice. A ver. Cuenta. Mire que son las 12:20. Sí, sí, pero está amena la conversación y la gente está participando también. Estamos midiendo bien en el minuto midiendo a minuto. La audiencia. En el minuto a minuto estamos. Como decía Gatica. Dice por acá, cuenta cuando el chico jugaba al fútbol. Dice, tenía siempre mucha calidad para que le cobraran penal. Oh. No sé si era por culpa de su tamaño. Un Suárez. Así que usted era teatrero. Un Suárez. Teatrero, ¿no? Sí. Bueno, en este tiempo, capaz que sí. Por suerte, acá todavía no hay televisión, pero yo a veces lo veo que. Y la picardía en el fútbol, con la televisión se ha terminado totalmente, pero. Sí, sí. Es una habilidad también, como uno ve a Suárez, una habilidad saber tirarse. Sí. Seguro. La lástima que no tiene. No tiene saldo en el celular, siempre es su problema. Si no, Castillo le podía nombrar al padre Julio sus grandes hazañas deportivas. Ah, sí. ¿Eh? Tengo una contribución por acá. También nombre para el programa, nos dicen. Bueno, anotamos. Cortita y al pie. Cortita. Dinora de la Floresta. Mirá, esa salió del lo que yo dije, viste, recién. Cortita y al pie. Sí. Estaría lindo, sí, como no. Acá tenemos también más acotaciones para el nombre también, ¿eh? Bueno. Dice por acá, más nombres. No para ganar nada, nos dice Nela. Sin juez. Sin juez. Sin juez. Fútbol en cauces. Pelota de trapo. Y este dice fútbol de la tercera edad. Viene, siempre tiene que haber una gastada. No puede ser que los traten en serio. Siempre algo en contra. Siempre desgastada, ¿viste? Después venía bien, ¿viste? Y de ahí cayó el palazo al final. Y si ponemos tercera nomás, quedamos con juvenil. Tercera. Ahí va, de la tercera división, no de la tercera edad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, lindos los aportes, che. Sí, lindos los palos. Mire, sí, qué lindo. Y algún usted palo, puede estar de ese lado. Pero y algún palo también. Pero hasta yo caí con la tercera edad. No, se me cae, más. Mirá, ya lo habían dicho, lo que pasa que el primer programa no estaba, doy las disculpas. El otro arquero le decían el Tenaza, nos cuenta Susana por acá. Un saludo al padre Julio y a Leo, dice Susana. El Tenaza, Barbizán. Barbizán, recordado Tenaza. También. Tenaza. Sí, el Tenaza. Lo agarraba y no. Tenía unas manos muy grandes, viviendo por allá, por la frontera, el Tenaza. Actualmente sí, incluso viviendo. Alcancé a jugar contra él. Usted sí, bueno. Que al lado del Tenaza podía saltar y ganarle de cabeza, ¿no? Ah, sí, pero sin embargo una vez le digo que un golero, Omar Correa, que jugó en Parque del Plata, que alcanzó incluso a jugar en River argentino, es decir, Arbelo se acuerda porque fue compañero de él, creo que cuando estaba en Parque del Plata, un golero que jugó en River argentino, un uruguayo, Omar Correa. Jugó acá en Parque del Plata en los inicios. Es un golero muy alto, quizás más alto que el Flaco Rodríguez, así que para que tengan idea, que una persona que la conoce. Tiraron jugando un partido de Parque del Plata y Ateneo. Tiraron un pelotazo, esos que tiran al área. Y bueno, salgo yo a correrla y sale el golero. Y por sobrarme, el golero levanta la mano y la va a agarrar. Y por esas cosas que tiene la vida, salto con todo lo que puedo, se la alcanzo a peinar. Y le hago un gol que quedó como... Es decir, el hombre pasó una vergüenza que nunca más le hace una cosa de esa a nadie. Yo le dije que era peligroso, chico, en el área chica. Y el hombre no escuchó. En esa no me tuve que tirar. Pero le escucha a ese que dijo, se tiraba, se ve que es alguien que me conoce. Bueno. Dice, nos vamos yendo. Que tenía muy buena calidad para los penales, dijo. Así que, para que le cobraran penal. Sí. El entorno estaba ahí. Sí, era haciendo, bueno. Haciendo... ¿Eh? No, está bien. Creo que la jugada de fútbol vale la habilidad del juego y la habilidad también para que en ese momento se pueda cobrar una cosa que llegue, sea a favor del cuadro. Sí, totalmente, la picardía es válida. Es válida. ¿Quién que ha jugado al fútbol no ha visto que hicieron un gol con la mano? Y si el juez no lo cobró, un gol en Orsay. Yo no he visto a ningún cuadro que le haya cobrado en Orsay y haya ido cobrarme que estaba adelantado, ¿no? Y hoy en día con la tecnología se ve muy rápido, sí, pero el juez no lo conoce, no sabe también en ese momento. Son viveza del fútbol que se va terminando, por eso se va terminando, digo, no por la tecnología. Comparar época. Lo hace más justo, pero lo hace menos vistoso. Sí. Tenemos una llamada, si les parece, la compartimos. Bueno. ¿Cómo no? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Acoto, no acorto. Acoto. Acoto, no acorto. Sí. El grapero. No, porque de repente se me enoja, Pose. al Burro Correa lo conocí yo, falleció en Castillo ya. Sí, me dijeron, creo que Jorge me había dicho que había fallecido allá. Falleció allá, sí, yo lo conocí, jugaba en Wander de Castillo, jugó en la selección grandote. De Castillo. Grandote, sí, sí. El burrito. Un golero muy grandote. Sí, grandísimo. Bueno. Sí, sí, sí. Y acá jugó un primo mío también, acá en Atlántida, que lo fue, no sé si fue en el Junior o lo fue. Sí. Porque él jugó contra Soca, el Burro Martirena, que le decía. No, por nombre no me suena, pero está. Vio todo lo que sabe, fútbol, Castillo. Sí, pues, sí, sabré. Sí, sabré patear coquitos en las palmeras. Ahora está trabajando en el grapo, ahora no, sí, no. Está entretenido. Sí. Está de grapero, usted sabe. No lo estoy escuchando, pero no, seguro se me hace difícil participar. Pero, ¿viste? No, ahora deben estar en la hora del almuerzo, me imagino, ¿no? Estamos extrañando, Castillo. No, si no paran. Estamos comiendo un refuerzo de pan con pan acá. Ah, bueno, eso es importante. No coma mucho que engorda. Si irá a aprender padre con ustedes, ¿eh? Y eso que no tenemos que aguantar, ¿viste? Mucho, porque en este momento estamos en el picadillo, dice Jorge. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. No, estamos picando el pan. Ah, el refuerzo. Seguro que hace el más chico y piensa que tiene el más. Un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias por llamar. Nos vemos, chao. Siguen las acotaciones para el resultado: 3-1. Espere que tengo. Vamos que ir acá. Usted tiene que ir a buscar el mouse. No, pero está cerca. 3-1. 3-1 nos dice María. María. María, terminación 94. Suerte. Imaginamos que 3-1 Uruguay será. Y, sí. 3-1. Sí, suerte, nos dice María. Así que un... ¿Cero? Le digo porque hay varias María, ¿vio? En la audiencia... Entonces, aguárdeme un segundo. Te ponga terminación 091, terminación 94. 091, ahí está. Terminación ahí está. 94. Ahí está, porque hay varias sería, Marías. Sería bueno también que en algún programa hagamos algo de fútbol de femenino, ¿no? Sí. Porque está bastante, sí, ¿cómo bastante no? Fuerte eso. Bastante difundido. Y también ya comentaristas, mujeres. Tenemos una que la invitamos, sí. Pero depende de su licencia. Depende de su licencia. Tiene razón. Pero vamos a ver. Ella vamos dijo, a ver. Le gustó la idea. Le gustó la idea. De venir a compartir el tema del fútbol. Nuestra amiga Gloria, la Chuchila. ¿Eh? Sí, gran jugadora de fútbol. ¿No? Gran jugadora de fútbol, eso desconocía. Bueno. Sí, yo la vi jugar, sí. Vamos a ver si la aprovechamos antes que las obligaciones del trabajo se la lleven a esta hora para Pando, ¿no? Claro, porque ella justo es la hora que se va. Creo que se va a las 9 por ahí. Bueno. Y vuelve a la noche prácticamente. Entonces. Ahí está. Aprovechando su licencia, le gustó mucho el otro día, ¿no? Haber participado en el programa. Y era un programa no de netamente deporte, ¿se acuerda? Sí, sobre el tema de la música. Así que bueno. Bueno, aprovechar un poquito para decirle a la audiencia de mi programa los días lunes, que el lunes próximo el que viene no voy a estar porque voy a salir un poco de paseo. No sé lo que pondrá el señor director, pero es muy probable entonces que tenga que hacer la tarea de este sorteo chico en el programa de Chico en el martes. En martes, si es que no desean hacerlo ustedes el programa de Atención, Escuchen Bien, los días lunes. Tenemos por allí un invitado, a Raúl Denis, que se está saliendo de la vaina por venir a conversar en uno de los dos programas. Si viene estando yo, lo encararíamos para ese tema de las plantas, y si viene al martes, que es el día de Chico, lo encararíamos para su actividad en la ex liga de Soca y todo lo relativo al fútbol, en que él está con muchas ganas de venir. Raúl Denis, le mandamos de acá un fuerte abrazo si nos está escuchando, a contarle un poco a la audiencia cosas que por ahí este, le van quedando y quiere transmitirlas a todos ustedes. O sea que este, Raúl está dispuesto a venir. Ahora nosotros vamos a coordinar el día que lo hace, o si no, tendremos que dejar o posponer una semanita más porque yo voy a estar ausente esos días. Este, así que el lunes y el martes usted no viene. No, lunes y martes yo no, mira, voy a estar. Nos liberamos. Creo que va a estar en la cancha ya, desde el lunes. Ya, ahí no gastamos todos los premios que quedan y bueno, estamos todos. Hay que arreglar. No, la eso previa, tiene que pedirlo. Hablé con Raúl. Uruguay, ahí damos. Se va la previa. Se va la previa, ¿no? Sí, se va. El responsable del programa es él, así que nos quedemos nosotros los premios. Después cuando venga que se arregle él. Nosotros entregamos. Yo quiero que la gente se lleve los premios, no quedármelos. Ah, sí, no, si es por eso, estate tranquilo. El lunes y martes regalamos todo. Se van a llevar todo. Bueno, una previa del partido de Argentina. El del martes. Empezamos con un chiste. A mis hermanos argentinos, que no se enojen. Hermanos, usted es argentino. No, pero es un chiste, un chiquito nomás. ¿En qué se parece una vaca a un futbolista argentino? Vaca a futbolista argentino. Está para la atención, escuchen bien. Está para la atención, escuchen bien. Vos también pueden mandar a alguno en la audiencia si quieren. ¿En qué se parece? Está para la atención, escuchen bien. Ese. Si no, lo dejamos para el martes, no sé, el jueves. No. Que la vaca da leche. Y el futbolista argentino dice, dale, che. Muy bueno. Está bueno. Muy bueno. Hubiera sido bueno para la atención, Hubiera estado bueno para la atención, escuché. Para uno el premio grande. Era difícil. Difícil. Dale, che. Muy lindo el aporte. Muy espero que se hayan divertido como nosotros, aparte de alguna, hoy fue serio el programa. Bastante, lo que pasa es que nos cohibe un poco la presencia de el padre Julio hasta que agarramos un poco más de confianza, entonces bueno, no nos comportamos. No. Este, mire usted, feliz día del locutor nos dice por acá Nela. ¿Cómo? Hoy es el día del locutor. Bueno, nos dice Nela por acá, dice feliz día del locutor. Bueno. Profesionales de los medios que la pelean día a día, principalmente en el interior, que con mucho esfuerzo siguen adelante, nos dice Nela. Bueno, sí, bueno, verdad. Mucha verdad ahí en el mensaje. O, sí. Este, un poco de ironía también. ¿Por qué? ¿Por profesionales? No, pero eran bueno, profesionales. Un día vamos a discutir la palabra profesional. Ahí va. Pero el locutor creo que daba no solo al locutor comercial, aquel que en el medio del relato metía el aviso. Hay dos palabras que siempre las veo un poco profesional y trabajo a veces. Ajá. Trabajo no. Yo trabajé toda mi vida, dicen algunos. Ese nunca hizo nada, dicen otros. Habrá escuchado. Nunca hizo nada. Bueno, este, todo un tema para pensar, ¿no? Hasta dónde llega el trabajo. Y nos dice Nela, no hay ironía. Lo puso en serio. Bueno, sí, dice, no hay ironía. Esperemos que no. No. Como aquel, de que Nacional no tenía nada que ver con la política. Con la política. ¿Eh? Lo que pasa es que siempre debe haber existido eso. ¿Eh? Sí. Siempre debe haber existido. Vamos a dejar todos estos temas para cuando Bolívar Conti nos acompañe. Este, eso vamos a precisar varios programas. Varios programas para este muy lindo tema de el que nos propuso el que va a ser compañero aquí del panel cuando pueda. Exactamente. El otro día estuvimos conversando un rato, justamente lindo para... no habíamos conversado ese tema justamente, pero sí habíamos conversado con respecto al programa. Bueno. Este, de la integración a este humilde programa que tenemos acá. ¿Eh? Humilde programa de la mañana en su segunda edición. Este, espero les haya gustado a todos y que bueno, se ha salido de... Más sugerencias de nombre. Bueno, las anotamos antes de irnos. Sí, cómo no. Nos sugiere, justamente hablando de Bolívar, Penal sin barrera. Penal sin barrera. La barrera nadie la quiere, che. No hay caso, sacarla, ¿eh? Hay que sacarla, ¿no? Hay que sacarla. Y bueno. Después de un gran esfuerzo. Barrera, sacamos el juez, dejamos tomar. Y todavía... Otro fútbol. ¿Eh? Hacemos otro fútbol, otro deporte. Falta un baile. Música y el baile. Bueno. Todo, nos vamos todo yendo, suma. Amigos. Todo suma. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves, en que estaremos nuevamente aquí en este programa que... Si no hay más sugerencias... Por acá nos dicen, sí, una dice que no hay ironía. Cuando es en serio, es en serio. Bueno. Y va dirigido a Leo y a la radio. Bueno. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos un montón de compañeros que... No hay ironía, pero hay que entender. Y cada cual entiende. ¿Qué entendió usted? No, para todos los compañeros de la radio, para ustedes y para toda la radio. ¿Está bien? Muy bien. Está bien, está bien. Se entiende que es el Día del Comunicador. A veces el asunto es de que hay, no hay Día del Comunicador. Entonces el Día del Locutor bueno. Se encierra. Porque se tomaba el Día del Locutor como locutor. Pero después mismo en la apreciación de lo que es el locutor se enrolaron hasta todos los comunicadores. Los que no tuvieran el curso de locución tampoco. Era, si no decía, sí, yo sí porque hice un curso de locución, yo soy locutor, ese es el Día del Locutor. No, no. Enrola también a los comunicadores. A veces porque hay un montón difícil. De gente de comunicador que no es locutor. Sí. Y no, los cursos de comunicación para las personas jóvenes quizá les aporten muchas cosas, pero uno ha ido aprendiendo a comunicarse por la necesidad de tener que hacerlo en la propia vida que uno llevó y de repente se mete a esto sin los títulos y sin los galardones y trata de hacerlo lo mejor posible, a veces le sale, a veces no. Es la intención que nos unió aquí a Pose, a mí, al Padre Julio, que bastante tuvimos que comunicarnos en nuestra tarea diaria, el Padre Julio la sigue ejerciendo, Pose tuvo largo tiempo en una actividad pública donde debía comunicarse, y bueno, y yo también en la actividad docente debía comunicar mucho, y bueno, ahora intentamos hacerlo por la radio, y modestamente creo que nos está saliendo bien. Sí, por supuesto. Bueno, nos estamos yendo... Bueno, muchas gracias por invitarme para participar acá con ustedes, hacer algunas opiniones, algún chiste que por ahí se me acuerdo. Entonces, bueno, agradecerle a ustedes dos esta presencia acá, ¿no? Bueno, no precisamos agradecimiento porque ya el Padre Julio es un integrante más junto a nosotros. Desde el primer día. Desde el primer día, junto a Jorge Arbelo y a Castillo, que hoy no pudieron estar, pero la mesa, mientras... Entremos acá adentro en la piecita, cuanto más le podamos agregar, mejor. Mejor, seguro. En cuanto a mí, me estoy despidiendo de la audiencia. Muchas gracias por haberme escuchado y sigo reiterando un agradecimiento a esa gente anónima que nos escucha, que a veces ni siquiera sabemos que nos escucha, como surgió hoy el caso de Margarita, a quien vuelvo a saludar. Un gran recuerdo para ella. Y bueno, para toda esa gente y el que está pendiente de la radio, un agradecimiento también. Veremos si podemos estar el lunes para suplantar a Raúl y si no, nos vemos el martes con el programa del Chico en el Área Chica, viendo qué nos resultó el partido de Uruguay en la tarde de mañana. Saludos, grande. Me queda un mensaje que les quiero compartir antes de irnos, porque viene de lejos. Bueno. No tan lejos, del departamento hermano de Maldonado. Bueno, y yo tengo una foto para mostrarle. Me olvidé de decirlo al aire, pero se la voy a mostrar a usted, una foto de alguien premiada por el programa. No me diga. Sí. Ah, bueno, ya la vamos a... Y debe ser Raquel. No Mari. Precisamente Mari. Ah, bueno, muy bien. Dice por acá, feliz día para todos los comunicadores de la radio. Escuché que Raúl hizo un gol. Seguro no fue de cabeza. Abrazo grande para todos, Raquel. No fue de cabeza. Ya lo relaté tal cual, sin mentir nada. Fue el gran compañero que tuve, un jugador, Rosales, que también era petizo, muy hábil, que se las ingeniaba para voltear media defensa y después dar el pase generoso para que uno se luciera. Pero que de cabeza no fue. De cabeza. Ahora sí, 12 horas 37 minutos. Esto está cada vez más atrasado. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo para todos. Ah, sí, una más. Dele. Quiero irme con esa música que tan gentilmente nos ofreció María de Parque. Y ahí en un tema 05 creo que está marcado, porque pensábamos tener más música. Hay una música que María... ¿Puede ser Romeo Gavioli, no? Sí, puede ser. Ahí está. Mi Montevideo. de Montevideo. Para María de Parque, entonces, música de ella misma, dedicada desde aquí, desde la radio. Y bueno, que ponga ahí orejas y diga a ver cómo sonó, cómo quedó el material que con mucho gusto tratamos de arreglar. Montevideo hace por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Yo llegué a Montevideo allá por el mes de enero del 41. Yo que anduve el mapa entero me quedo en Montevideo, que es la flor del mundo. Ves la tacita del plata bajo tu cielo de